En abril de 1977 se produjeron varios incidentes ovni dignos de destacar. El primero que traemos aquí aconteció el día 9 de ese mes, en México. Los hechos ocurrieron más exactamente en la localidad de Cuernavaca, cuando los protagonistas, dos empleados de una inmobiliaria, circulaban por una carretera. Uno de los dos testigos observó cómo un objeto elipsoidal se acercó rápidamente al auto. Del objeto, en un momento determinado, cayó un rayo de luz azul. Según las investigaciones que se efectuaron, un árbol y un área de 4 metros cuadrados quedaron congelados. El suceso, por su alta extrañeza, saltó rápidamente a la prensa y se convirtió en uno de los más importantes casos ovni de la historia ufológica de México. En aquellos mismos días, y según informa el periodista de France Presse, Jean-Claude Burret, varios cazas franceses tuvieron que despegar en alerta a consecuencia de la presencia en los cielos galos de varios no identificados. Algo similar ocurrió en España, así lo afirmaba el general jefe de la Tercera Región Aérea, Carlos Castro Cabero, que confirmaría que varios cazas de la base aérea de Zaragoza también tuvieron que efectuar misiones de intercepción en aquellos días. Los Scramble de Zaragoza, que así se llaman a este tipo de misiones, que se efectúan cuando se detecta en los radares la presencia de un objeto volante no identificado, coincidieron con una serie de aterrizajes ovnis ocurridos en Gallarta, una zona minera próxima a Bilbao. Y es que fue precisamente sobre el País Vasco en donde fueron detectados aquellos ovnis. En realidad, los aterrizajes de Gallarta se habían iniciado el 13 de febrero de 1977. Ese día, el ingeniero José Luis Lozón, director de uno de los más importantes astilleros de la Ría Vizcaína, observó un disco volador sobre Gallarta. Días después, un vecino de la zona, Juan Sillero, observó un objeto similar aterrizando en el lugar. Tras aquel primer suceso, los aterrizajes de Gallarta se repitieron durante las siguientes semanas hasta en 3 ocasiones más. Juan Sillero aseguró que los ovnis tomaron tierra y que habían dejado sus huellas en el terreno, y así fue, porque según averiguarían los estudiosos, en el lugar se encontraron hasta 90 huellas que parecían coincidir con el tren de aterrizaje de los ovnis. El expediente oficial del caso, como tantos otros, fue desclasificado por el gobierno español, y aunque las autoridades no se manifiestan abiertamente, dejan claro en que su postura oficial ante los sucesos era que los mismos constituían un fraude. Sin embargo, en el informe oficial no se incluye la información que aseguraba que aquellos artefactos fueron detectados en radar. Curioso e imperdonable olvido.